La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Esta es la tertulia que puedes estar tú también, cualquier director de recursos humanos que nos escucha y nos sigue en cualquier organización de España, de Europa, de internacional. Tenemos una parte también en inglés, por si quieres, Con las cosas de la empresa, con las personas, ¿cuánto nos interesan las personas en las organizaciones, las que dirigen, las que están ahí, y conocer también sus inquietudes y conocer muy bien a quién las dirigen? Se queda Mario Burrul, nuestro invitado, hoy responsable de Recursos Humanos de Iberia en General Electric Healthcare, que está con nosotros en esta tertulia. Y les presento a nuestros invitados. A mí hoy me gustaría hablar, miren ustedes, me gustaría hablar de capacidades especiales, más que hablar de discapacidad o hablar de cualquier otro concepto. Me gustaría estar pensando en cómo utilizamos ese término siempre que nos referimos al conjunto de enfermedades que afectan pues a un colectivo concreto. Bueno, personas con discapacidad física, personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental, con discapacidad visual, discapacidad orgánica, pluridiscapacidad. Vamos a pensar un poco en ellas y cómo se puede realizar esa integración laboral en las organizaciones. Le doy la bienvenida a Arancha Jiménez, directora de operaciones de la Fundación Adecco. Querida Arancha, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Está también Ángel Pontones, director general de Dijov. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. ¿Cómo veis los dos la situación de todos estos asuntos? Vamos avanzando mucho en España, ¿no, Arancha? Una barbaridad. La verdad es que desde que nosotros comenzamos la andadura hace 16 años, el camino ha sido muchas veces tortuoso, pero interesantísimo como a través de la sensibilización se han conseguido cifras que para nosotros eran impensables. Impensables. Ángel, ¿tu opinión? Hombre, vamos a ver, hemos avanzado. Lo que pasa es que seguimos teniendo un 35% de desempleo y desde el año 2008 hasta el año 2015 se incrementó el desempleo de las personas con discapacidad en un 114%. Es decir, yo también soy persona con discapacidad, Pablo es persona con discapacidad intelectual, yo soy persona con discapacidad física, los dos somos universitarios, yo soy matemático, me han derivado la vida por aquí, pero por eso os digo, es decir, no entiendo cómo muchas empresas no incorporan la diversidad o la discapacidad dentro de su organización cuando somos variopintos. Bueno, yo hoy les he traído muchos invitados, a vosotros especialmente, pero a dos especiales. Hoy está con nosotros Ana Isabel Pérez, que es la, me van a permitir que lo digas y luego ella me corrige, que es la diputada de la Asamblea de Madrid que más sabe, porque lo conoce, de recursos humanos. Querida Ana Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias, Fran, por tus palabras. La verdad que no sé si soy la que más sabe, desde luego soy del gremio, conozco el mundo de los recursos humanos, me he formado académicamente y profesionalmente en él y espero poner mi granito de arena en esta tertulia de lo que sé y de lo que pueda. Bueno, es diplomada en Relaciones Laborales, diputada por la Asamblea de Madrid, por el Partido Popular, presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular, licenciada en Ciencias del Trabajo y máster en Dirección de Recursos Humanos, ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la consultoría de recursos humanos, bueno, en algunas empresas, Isabel, como A+, NH Hoteles, el Instituto Cervantes, en los departamentos de personal y recursos humanos. Bueno, yo invito también de vez en cuando a algunos diputados, pero no cuento de ellos todas estas cosas de recursos humanos, y actualmente compatibiliza su cargo de diputada de la Asamblea de Madrid con la de presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular, y hoy la traemos, bueno, algo de política le pueden preguntar ustedes si quieren, porque estamos en, pero para hablar de recursos humanos. Enseguida estamos con ustedes y quiero invitarles también a escuchar, porque hoy está con nosotros el gran Pablo Pineda. Señoras y señores, con nosotros. Querido Pablo, eso va por ti. Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos, llegamos de Málaga. Acabas de venir de Málaga. Bueno, yo he leído muchas cosas de ti, sí. Te he escuchado, te he preguntado, tenemos amigos mutuos. Como he leído por ahí, Pablo lleva una maleta en su estuche, que es la maleta de la simpatía. Y una espontaneidad y un botiquín, como dicen algunos, del optimismo. Pero yo quiero charlar con un malagueño de 40 años, que tiene muchísima energía, muchísima vitalidad. Pablo Pineda no tiene pelos en la lengua para hablar de esto que vamos a hablar hoy. Tampoco le da miedo llamar a las cosas por su nombre. Tiene síndrome de Down y lo dice alto y claro, sin muchos eufemismos, disfraces ni medias palabras. ¿Cómo estás? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo estás trabajando con la Fundación ADECO? Cuéntanos, Pablo. Bueno, la verdad es que actualmente, como tú bien has dicho, trabajo con Fundación ADECO. ¿Haciendo qué? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Haciendo qué? Pues haciendo tareas de sensibilización, ¿no? Dando charlas de sensibilización a muchas, bueno, no voy a decir nombre de empresa para que quitaremos horas, ¿no? Y horas. Pero dando pues esas charlas de sensibilización, sobre todo a los trabajadores, ¿no? Que es donde más, yo creo que es donde más esfuerzo hay que dar, ¿no? Porque son esas personas que al final estás con ellos día a día, todos los días, ¿no? Entonces, son esas personas las que tienen que vernos, ¿no? Ver qué podemos hacer, qué podemos aportar a la empresa, qué es lo que podemos aportar, qué es lo que podemos insuflar a la empresa, ¿no? Y menos como iguales, no como seres inferiores, sino como iguales, que tienen el mismo derecho a trabajar con ellos y a enriquecer la empresa codo con codo. Tú me hablabas, por eso lo he mencionado, y ya se me queda para siempre, en la mira que llevamos hablando de este tipo en el foro, de, bueno, discapacidad está bien, pero de capacidades especiales, ¿no? ¿Quién mejor? Yo creo que es la palabra más idónea, ¿no? Porque a lo mejor no sabremos hacer derivadas, ¿vale? O no sabemos hacer cosas de segundo grado. Pero sí tenemos otras capacidades muy importantes también en la empresa, ¿no? La empatía, el sentido del humor, la espontaneidad que acaba de decir, la alegría que siempre tenemos y que siempre irradiamos, la meticulosidad, o sea, son también valores y son también capacidades especiales que las tenemos, ¿no? Y que hay que potenciarlas. Uh-huh. Oye, tú eres, te lo han dicho ya un montón de veces, pero yo lo recuerdo a todos nuestros oyentes de Recursos Humanos, soy el primer diplomado europeo con síndrome de Down, que ganaste incluso una concha, la Concha de Plata, como mejor actor por la película Yo también. ¿Cómo ves? Bueno, pues te seguimos todos, pero ¿cómo visionas tú las empresas del año 2016 con esa sensibilización que le estáis dando desde la Fundación ADECO? ¿Cómo están reaccionando las empresas a esa integración laboral de hombres y mujeres con capacidades especiales? Pues mire, yo desde mis charlas, desde mis conferencias, veo que en estos últimos 5 años en que estoy con Fundación ha habido un cambio de chip. ¿En qué noto? Pues en el creciente interés en que Pablo Pineda vaya a sus empresas, ¿no? Hace poco estuve en Bilbao, ahora me voy a Ginebra, o sea... Te han visto por Roma, que me he enterado también yo. También he estado por Roma. Te han visto por Roma. O sea, ¿eh? Que ese interés que tienen las empresas en ir ya es un paso muy importante. El primer paso hace el cambio, ¿no? Creo que en estos 5 años se ha visto un mayor interés en estos temas, ¿no? Yo creo que esto poco a poco hay que seguir. Uh-huh. Hay que seguir para que las empresas sigan animándose, ¿no? Pablo, dime una cosa. ¿Qué tiene una persona, pues sí, con síndrome de Down, para que le contraten en una empresa? Pues mira, acabo de decir algunas de las cosas, ¿no? La espontaneidad es una clave. La meticulosidad, son personas muy meticulosas, muy organizadas, muy planificadas, nos gusta planificar, ¿no? Luego, como he dicho antes, la alegría, siempre estamos contentos, nunca nos enfadamos, esa capacidad de adaptación que tenemos también, ¿no? Porque nos sabemos adaptar a todo, somos gente muy todoterreno, ¿no? Y luego, pues también, el sentido del humor, pues eso es muy importante, ¿no? Yo también puedo decirte porque nosotros contratamos a Pablo. Por supuesto, Arancha. Pues porque teníamos una necesidad, teníamos una vacante, un puesto de trabajo, necesitamos sensibilizar desde la realidad a empresas y que las empresas vieran en primera persona cómo una persona con Down puede interactuar con la sociedad. Pensamos que Pablo lo podía hacer perfectamente y cubrió nuestras expectativas en el puesto de trabajo. Y es que estas cosas hay que conocerlas, aunque pueden parecer tópicos y típicos, pero yo voy a ser el que va a romper esta lanza también en la tertulia para entrar todos. El miércoles estuve en Barcelona y le mando un saludo y un abrazo muy fuerte a Sergio. Sergio es un compañero tuyo. Ajá. Que, bueno, se puede decir, fui a reunirme con el director de Organización y Recursos Humanos de Abertis y me abrió la puerta de Abertis en Barcelona. Y me subió en el ascensor y me acompañó al despacho y me... Bueno, estuvimos hablando del Barça, estuvimos hablando de muchas cosas en esos 4 minutos, pero no me perdí a ojo. Y cuando entramos en la organización, yo entré contento y me fui mejor todavía. Es decir, todo lo que dices tú, me acuerdo ahora, por eso lo menciono, de simpatía, de alegría, pero también de constancia y de estar ahí pendiente de todas las cosas y ir con los resultados de la compañía, y ir con los mensajes, y es decir, que vibres, tú en tu caso con la Fundación Adecco, pero otros con otra compañía, ¿no? Sí, sí, es cierto, son personas muy constantes. Porque antes muy perseverantes y muy cumplidores también, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora, vamos, pues adelante perfectamente. Absolutamente. No he perdido nunca ni un medio de locomoción, no he dejado tirado a nadie. Totalmente, tenemos una agenda súper completa de acciones de sensibilización y la verdad es que se recorre toda España con una facilidad que a muchos de nosotros nos costaría mucho trabajo. Y yo que me entero de muchas cosas. Hasta madrugones. Sí. Hay que levantarse a las 5 de la mañana para coger un tren a las 7. ¡Ay, me levanto ya a las 5 de la mañana! Y ahora te vas también a Europa, ¿no? Dentro de poco, ¿no? Pues sí, en el julio del día 3, entre escenario de la discapacidad. Cuéntale a los oyentes dónde te vas, que es muy interesante. Allá que me voy, a Ginebra, ni más ni menos, a dar pues, 2 charlas, uno a las Naciones Unidas y otro a la Organización Internacional del Trabajo. Uh-huh. Dos organismos muy importantes, yo creo, el máximo, ¿no? Si no me equivoco, el nivel de empleo, la OIT y las Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que hay que sensibilizar también a las instituciones políticas, ¿no? También hace falta sensibilizarlas también, ¿no? Porque los políticos, y aquí tengo delante una política, muy joven, por cierto. Gracias. Entonces, creo que también es bueno sensibilizarlos, ¿no? Porque que se den cuenta de cómo hay que facilitar la inserción del mercado laboral de personas con discapacidad. Ahora, Isabel, como diputada de la Asamblea de Madrid, como experta también en el mundo de los recursos humanos, en el que te invitamos que te integres en esta tertulia ya cuando quieras. ¿Cuál es tu visión de lo que está diciendo Pablo y cómo lo trabajáis desde la política? Bueno, tiene mucha razón Pablo en lo que está diciendo, que es muy importante sensibilizar a la sociedad y que los políticos tenemos una gran y dura tarea en ello, porque es muy, muy importante. Yo creo que en este ámbito se trabaja y se está trabajando, a pesar de la dureza de la situación económica actual, en apostar y apoyar a las personas que peor lo están pasando. Creo que una vez que hemos pasado el bache de la crisis, ahora es empezar a pensar y a apostar por que nadie se quede atrás en el camino y que todo el mundo pueda tener la oportunidad que se necesita. Y en esta línea, la verdad que se están haciendo apuestas y se está trabajando con muchas fundaciones. Se ha trabajado mucho en el tercer sector. Yo creo que algo muy importante es, y hay que poner en valor, es el trabajo que hacen muchas asociaciones que trabajan con las administraciones y que, bueno, pues con la crisis económica es verdad que muchas de ellas tuvieron que pasar duras dificultades y que, pues gracias a medidas como el plan de pago proveedores, que no solo ha ido bien para pequeñas y medianas empresas, sino también para muchas asociaciones vinculadas a la administración que se estaban quedando sin recursos y que tenían muchas dificultades para llevar a cabo sus proyectos de planes de empleo para gente con discapacidad y todo eso es importante que desde la administración siempre estemos supervisando y estemos viendo dónde tenemos que reforzar para que está muy bien el trabajo que hace la Fundación Adecco y muchas otras fundaciones de sensibilizar a las empresas, pero la administración también tenemos una gran responsabilidad en ayudarles a impulsar esa sensibilización para trabajar por la igualdad, que al final es uno de nuestros mandatos más importantes y es el libre acceso al empleo de todos los españoles, de todos los sectores y que todo el mundo tenga una oportunidad. Uh-huh. Bueno, integración laboral y tu fuerte en este caso, además de los recursos humanos, es el empleo juvenil. Daba yo un dato al principio, hablando de empleo, bueno, que la cosa va mejor, lógicamente, pero no acaba de ir mejor en los jóvenes, aquellos que estudian una serie de carreras y que se quieren situar en distintos escenarios y no lo consiguen en España. Algunos de ellos se tienen que ir. A ver. Sí, Fran, yo creo que tú has dado la clave cuando has hablado del informe. El informe lo que dice es que las empresas están pensando en solucionar el problema inmediato y contratan a alguien que sepa y que tenga la experiencia suficiente para solucionarles el problema, ¿no? Les cuesta confiar en gente sin tanta experiencia para poder solucionar un problema. Yo creo que aquí las administraciones tenemos que dar confianza y seguridad a las empresas, que sepan que sus proyectos no son a corto plazo, que puedan tener la capacidad de hacer proyectos a largo plazo. Yo creo que eso es un poco lo que yo saco a relucir de lo que has comentado del informe. Pero no obstante, tenemos un gran problema en el desempleo juvenil. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en política y yo, desde luego, como portavoz de Juventud en la Asamblea de Madrid, tengo el mandato por parte de mi presidenta y de mi grupo parlamentario de trabajar en esta materia. Y bueno, nosotros la verdad que creemos que aquí es importante ajustar la oferta y la demanda del sector laboral. Creo que es importante y se está trabajando en una educación vinculada a lo que las empresas necesitan, que las empresas den la oportunidad y abran sus puertas. Yo creo que la formación profesional dual, por ejemplo, es uno de los grandes avances en los que se está trabajando para quitarnos ese salto, ¿no? Ese problema que tenemos los jóvenes, que es que no tenemos la experiencia porque no hemos tenido la oportunidad, la posibilidad. Necesitamos que las empresas nos abran las puertas a poder trabajar en ello. Yo creo que los contratos para la formación son importantes. El plan de garantía juvenil también. Se está avanzando mucho y necesitamos que las empresas lo conozcan y también los jóvenes lo conozcan, que hay proyectos para impulsar el acercamiento a las empresas. ¿Me dejas que te diga una cosa? Yo, sí. Los políticos todos, estamos hablando aquí de recursos humanos, pero tenemos que tener en el escenario un político también hoy en la tertulia. Les escucho que se dirigen a las personas, pero pocos políticos he escuchado hablar de recursos humanos. ¿Cuál es tu visión de los recursos humanos en nuestro país? ¿Cómo se están trabajando? Como conocedora también del tema. Bueno, tienes mucha razón. Yo creo que es verdad que tenemos mucho político que viene del ámbito de la administración y la gestión de la administración pública difiere mucho de la gestión en la empresa privada, y los que hemos trabajado en departamentos de recursos humanos y conocemos cómo es la empresa, el mundo empresarial por dentro, difiere mucho, ¿no? Y yo creo que ahí es importante que acabemos con esa dualidad. Cuanto antes hay que acercarlo, hay que profesionalizar mucho más las direcciones de recursos humanos en las administraciones. Es importante apostar por el talento, ¿no? Que la forma de promoción en la administración no sea la mera antigüedad. Yo creo que es importante que trabajemos en que la gente se esfuerce por trabajar y trabajar bien para poder promocionar. Y yo creo que por esa razón nos olvidamos, cuando hablamos con empresarios, de hablar de recursos humanos, que yo creo que es el capital fundamental de cualquier empresa. Es el factor de producción más caro de una empresa y siempre se nos olvida pensar que es donde más tenemos que incidir en formarles, en motivarles, porque es la forma de que las empresas promocionen y avancen a grandes escalas. Bueno, vamos a abrir la tertulia, que no sea yo solo quien le pregunta a la diputada, ni a Pablo, sino todos en general. Vamos a poner un poquito de ambiente en esta tertulia de recursos humanos. ¿Te gusta esta música, Pablo, la que te he puesto? O... Es chula. Es chula, ¿no? Vamos a escucharla un poquito. Bueno, es una que se han inventado hace poco, el fin de semana pasado, esta música que está sonando. Bueno, señores, estamos en tertulia, ¿eh? Me gustaría escuchar las opiniones de Arantxa Jiménez, de Ángel Pontones, que nos acompaña, de Ana Isabel Pérez, de nuestro invitado también en el mundo de la empresa, Mario Burrul, y de Pablo Pineda. Sobre todo, Pablo, hablas de sensibilización, pero ¿cómo podemos dar un paso de gigantes? ¿O esto es gota a gota, o esto es martillo y pilón, como se suele decir, día a día, para sensibilizar? Hombre, yo creo que para sensibilizar hay que ser un poquito martillo y pilón. Porque sensibilizar no es fácil. Porque siempre han habido muchos prejuicios, muchos estereotipos, ¿no? Y eso hay que ir con cincel. Con cincel y poco a poco, ¿no? Y yo creo que como decía el que fue la luna, ¿no? Un pequeño paso para el hombre es un gran paso para la humanidad, ¿no? Yo creo que es poquito a poco, ir calando, ¿no? Que las, que, que la gente lo vaya escuchando y lo vaya asumiendo, que asuma esa nueva realidad, ¿no? Uh-huh. En esa realidad tan diversa que tenemos, ¿no? Oye, cuando tú paseas por Málaga, o por Madrid, o por sí. Roma, o por Ginebra y tal, los jóvenes, ¿cómo percibes la juventud de hoy en día? Desde el punto de vista que estamos hablando de laboral, bueno, del de que quieras, pero... Sí, pero también de laboral. Claro. Yo creo que el joven, en general, y a lo mejor los datos además lo ratifican, ha perdido ilusión. Uh-huh. Quizás la crisis económica ha hecho que los jóvenes pierdan esa ilusión, esa fe, ¿vale? Que siempre ha caracterizado a la gente joven. Estamos en tertulia, pueden interrumpir a Pablo, ¿eh? Y pueden estar de acuerdo, ¿no? Pero sigue, Pablo, sigue. Yo creo que el joven ha perdido un poco esa chispa, ¿no? Esa ilusión, ese deseo por cambiar las cosas, ¿no? Y creo que eso ha hecho que... ¿no? Que se vaya un poco... Que tienen la postura o de ir para atrás o de salir, ¿no? O sea, un poco como de buscar otras experiencias, buscar otros países, ¿no? Yo creo que es un poco esa pérdida de la chispa es la que... Yo creo, fíjate, Pablo, que no es que hayan perdido la ilusión, sino que yo creo que salimos de las universidades con mucha ilusión por encontrar un gran puesto de trabajo y lo que nos encontramos en el mercado de trabajo no es. Lo que estábamos esperando. Yo no sé si es una cuestión también de sobrecualificación, que muchas veces tiene que existir un equilibrio entre la formación que se oferta y la demanda, ¿no? Y los puestos que realmente se necesitan. Por eso yo creo que es importante que vinculemos la formación académica a lo que de verdad necesitan las empresas, que sean las empresas las que digan y manden y organicen un poquito junto con las universidades cuál es la demanda, porque es una pena. Eso es la cosa que digo yo, ¿no? Es la importancia de la formación, ¿no? Es una pena la cantidad de tesis universitarias que quedan relegadas en un cajón, ¿no? Claro. Porque no hay una empresa que apueste por ese proyecto para sacarlo adelante y hacer grandes proyectos empresariales con él. Mario. Yo creo que este es un tema muy interesante que habéis sacado, ¿no? Yo creo que es el tender puentes entre la universidad y la empresa. Yo hace 2 semanas he estado en la Politécnica en un foro de empleo, concretamente en Ingeniería de Telecomunicaciones, uh-huh. etcétera, pues teníamos un stand un poco pues para atender a los estudiantes, para atender a los alumnos y también realizamos una presentación. Hace 2 años hicimos también una presentación, o año y medio, una cosa así. Es decir, yo al final de la presentación, donde un poco les presentas tu empresa, en el turno de preguntas es donde te das cuenta un poco de lo alejados todavía que estamos ambas partes, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque las preguntas generalmente, nosotros que somos una empresa que en España lo que tenemos es comercialización y mantenimiento de nuestros equipos, pues generalmente van enfocadas a investigación y desarrollo. Y en España, ¿qué tenemos investigación y desarrollo? Pues poco, desgraciadamente, ¿no? Claro. Entonces, claro, a los universitarios cuando les hablas, por ejemplo, de posiciones comerciales, se echan mucho para atrás, es decir, porque no hay una carrera comercial, ¿no? Entonces, un ingeniero, pues nunca quiere ser comercial, ¿no? Un economista o un arquitecto, o muchas de estas personas, pues no quieren ser comerciales. Pero una empresa como la mía, que yo creo que bueno, pues es una empresa con una plantilla amplia, que es una empresa pues muy sólida en el mercado, pues es que casi el 50% de la plantilla es comercial, de alguna manera, ¿no? Es decir, incluso yo en recursos humanos, pues de alguna manera también tengo un poquito de eso comercial, ¿no? Porque todos los roles vamos hacia eso, ¿no? Entonces nos encontramos con que hay que tender muchos más puentes, ¿no? Y yo se lo decía un poco al rector de la universidad, es decir, llévame un poco a las aulas. Es decir, si yo no cobro, si lo que quiero es ir a hablar con ellos, es decir, si lo que quiero es plantear un caso empresarial, un business case que llamamos, ¿no? Para explicarles, pues, qué es lo que sucede en las empresas. Es decir, que estos conocimientos técnicos que hay en las universidades, pues muchas veces no vas a llegar allí y aplicarlos, ¿no? Y muchas veces lo que hay que es, pues hay que resolver conflictos, que es lo que se da en el día a día de las empresas. Hay que resolver problemas, que es lo que se da en el día a día de las empresas. Hay que trabajar en equipo, ¿no? Que son estas cosas que, bueno, en el mundo de la universidad esto todavía se trabaja un poco más. Y esto es una asignatura pendiente muy importante. Yo como universitario que soy, ¿sí? ¿Vale? Y hablas tú también. Como universitario que soy, puedo decir que la universidad, que lo que tú estabas hablando viene de un tema muy vital, ¿no? La universidad siempre ha sido eminentemente teórica. Académica. Muy académica, muy teórico. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando intentáis ver la empresa, que es la parte práctica, ver la realidad, la universidad no lo quiere asumir. No quiere seguir siendo teórico, quiere seguir siendo académico. Entonces, hay que, como tú dices, hay que seguir teniendo puentes, ¿no? Romper esa barrera teórica que hay ahí, ¿no? Pero nosotros tenemos parte de culpa, ¿eh? Es decir, las empresas, esto no solo es que la universidad es así, no, las empresas también, es decir, tampoco hacemos el esfuerzo necesario por acercarnos. Yo creo que esto es algo bidireccional absolutamente, es decir, las empresas tenemos que espabilar y meternos en el mundo de la universidad, o sea, tenemos que ir a las aulas, uh-huh. Tenemos que estar allí, tenemos que conocer a las personas, ¿no? Y yo esto lo veo como, no como algo malo, sino como una fuente de oportunidades, sí. Es decir, es que tenemos un camino para hacerlo. Yo creo que más que vosotros vayáis a las aulas, yo creo que es que permitáis que la gente de las aulas pase más tiempo en prácticas en las empresas. Ahí. Pueda estar más sí. tiempo. Me vais a permitir que os cuente una experiencia que llevamos nosotros haciendo desde hace 2 años, que es el proyecto Unidos, que era un poco ese tender puentes que comentabas anteriormente, y es la necesidad que veíamos nosotros de dar respuesta a la demanda que tenía la empresa. La empresa pedía licenciados con discapacidad, con certificado, y íbamos a la universidad y no encontrábamos, ¿no? Y había pocos, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues unir, hacer una cohesión de los intereses de cada una de las partes, ¿no? ¿Qué le interesa a la empresa? Pues encontrar un talento con discapacidad. ¿Qué le interesa a la universidad? Que el talento con discapacidad no abandone la universidad, no abandone los estudios. Y a nosotros, ¿qué nos interesaba? Que generar ese capital universitario de personas con discapacidad. Y ahí empezamos con un proyecto piloto, ya este es el tercer año, la tercera edición, y al final es una especie de coaching que se le hace al universitario con discapacidad por parte de una empresa, de tal manera que la empresa le enseña, a través de un voluntariado, a poner en práctica esos conocimientos que está adquiriendo en la universidad. Es un proceso largo en el tiempo porque intentamos que empiecen en el primer año y que continúe, a lo mejor no con la misma empresa, pero sí que vayamos enganchando a lo mejor diversos sectores y demás, ¿no? Y el éxito está siendo rotundo porque las personas que hacen, el universitario que está metido en el programa Unido, no tiene un tiempo de desempleo. O sea, termina y empieza a trabajar en la empresa que ha tenido la oportunidad de conocerle, de ver que, jo, que no pasa nada. Esa es la clave, eso yo creo sí. que es lo importante, que además las empresas también les interesa formar a su propio trabajador, ¿no? Desde la base para luego incorporar en la empresa, y yo creo que esa es la clave, que podamos generar un proyecto en el que los estudiantes también, para evitar el fracaso, como tú bien decías, Mario, de un ingeniero que jamás hubiera esperado que iba a terminar trabajando de comercial, y muchas veces para sus expectativas pues es algo que como no lo esperaba termina siendo frustrante. Creo que es importante que conozcan y sepan dónde se están metiendo, qué tipo de carrera están estudiando y qué salidas tienen esas carreras, porque creo que eso es fundamental. Pero no solo hablando de ámbito universitario, también quiero hablar de la formación profesional, que creo que es vital y básica en nuestro sistema, en un sistema que también un poco va por ahí el fracaso escolar que hablábamos. El 95% del tejido empresarial de nuestro país son pequeñas y medianas empresas. La inmensa mayoría de las pymes lo que necesitan no es una persona licenciada, doctorada, no, lo que sobre todo necesitan son profesionales de nivel medio, que sepan trabajar y que lo sepan hacer desde el primer momento. De ahí que la formación profesional tenga ese contenido dual que se le está dando para precisamente que desde el primer momento trabajen en el ámbito y en el sector, y también para evitar también algo en lo que estamos trabajando mucho, es acabar con los ninis, ¿no? Esa palabra de la gente que ni estudia ni trabaja y que se han cansado de la teoría, no les gusta estar en un aula y lo que quieren es estar aprendiendo y formándose en una empresa. Yo creo que ahí, como bien decías, hace falta esa conexión entre empresa y universidad o institutos, en este caso. De todas maneras, hay que darse cuenta de una cosa, es decir, lo que decía antes Mario, es decir, vamos, un ingeniero, vamos a ver, ¿quién vende un aparato de General Electric? Es decir, un comercial, es que aquí nos creemos que en este país todo el mundo vale como comercial, vamos a ver, para vender un aparato de General Electric hay que ser un ingeniero. Hay que saber. Un ingeniero, es decir, pero es que está tan denostada la palabra comercial. Es el tabú de la palabra comercial. No sabemos qué significa. Claro, es decir, efectivamente, es decir, es que fuera de este país, es decir, los comerciales suelen ser ingenieros, suelen ser licenciados, suelen ser economistas, suelen ser, es decir, los que entienden, es decir, ¿quién va a vender un producto General Electric? Porque al que se lo vas a vender, seguramente que es un ingeniero. Y es que te va a preguntar cosas que igual si eres un comercial puro y raso de lo que estaba acostumbrado. Hay que poner en valor los empleos, pero por eso mismo, para que ellos desde la propia facultad puedan ver en qué consiste el trabajo y que como bien dices, es que es un trabajo enfocado a un sector en el que solo un profesional del mismo sector puede entrar, ¿no? Que no cualquiera puede hablar de ciertos temas. Sin duda. Yo por deciros también una de las iniciativas que estamos llevando a cabo y que he formado de un proyecto, incluso yo hablaba de entrar a las universidades, lo estamos haciendo incluso un poco antes, ya hablabais también. Estamos entrando en los institutos, es decir, porque yo creo que tenemos que los chavales y las chavalas un poco, los jóvenes de, uh-huh, pero jóvenes de 15, 16, sí, sí, 17, ¿no? Estos que todavía no saben qué hacer, estudiar, digo. Exactamente, los que todavía no son mayores de edad, por así decirlo, ¿no? Los que son jóvenes de verdad, por así decirlo, y que todavía no saben qué hacer, tenemos que ir ahí, ¿no? Y es tremendamente gratificante, es decir, yo he tenido esta experiencia de estar una hora con ellos, es decir, en donde básicamente el formato es les cuentas que es tu empresa, es decir, con unas palabras lo más sencillo que sepas hacerle, y luego ellos te hacen preguntas, ¿no? Y es fantástico, es decir, si consigues crear ese clima de confianza con ellos, es fantástico, ¿no? Mario, eso es muy importante porque el problema que tenemos en el nivel de la frustración es la cantidad de chavales que se equivocan al elegir los estudios. Porque con 18 años, cuando tú tienes que decidir a qué carrera vas a meterte, partiendo desde derecho hasta una ingeniería, nadie te explica en qué consiste esa carrera ni qué salidas tiene. Y yo creo que es importante que desde el ámbito empresarial os acerquéis a esta gente para explicarles y decirles en qué consiste cada uno de las profesiones y de los trabajos, porque eso va a marcar el resto de su vida. Es que esa decisión va a marcar mucho, mucho, y va a condicionar mucho el resto de su vida. Y es importante que, además, en un momento en el que pues la gente joven es más inestable, una mala decisión puede acarrearles muchos problemas, y yo creo que todo lo que sea ayudarles a resolver ese problema y ese conflicto es importante. Sí, vamos un paso previo incluso, es decir, vamos allí no solo para hablarles de las carreras, sino para que no abandonen los estudios, para fomentar a que sigan estudiando, es decir, un paso todavía previo, es decir, porque hay muchas personas, efectivamente, que a esa edad 15-16, es decir, pues bueno, donde pues fíjate, las hormonas y todo eso. Fíjate, si estáis hablando de personas de esa línea, que personas con capacidades especiales, el gran reto, le he escuchado a Pablo y a profesionales de las capacidades especiales, es no ya integración laboral, que es muy importante, sino integración universitaria. Sí. Bueno, que no sea online, porque la online es muy interesante también, pero hay que sensibilizar y entrar y tocar a la gente y charlar con ella y que nos vean como fíjate, iguales. Y yo aquí también le lanzo una pregunta a Pablo. Pablo estudió pedagogía, magisterio. Sí. Eso es. Pero ahora sí que ejerce. Sí, está enseñando a miles de empleados. Bueno, claro, eso sí. Eso a sí, miles de eso trabajadores. Sí, eso sí. ¿Verdad? Yo ejerzo en el aula. Eso es. A los niños, pero sí enseño y conciencio a gente más crecida, ¿no? Yo creo que al final todo forma parte de eso, ¿no? Pablo, eres un comercial del talento sin etiquetas. Sí. Bueno, estabais hablando ahora precisamente del instituto, ¿no? De esa edad de 15, 16 años, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el instituto tenía muy claro una cosa, y es que lo mío no era las ciencias. O sea, yo no iba a ser ingeniero. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Entonces se hacía, ya no se hace. Pero yo me fui a letras puras, porque yo soy de letras. Entonces, a partir de ahí ya empecé a ir por donde iba a ir, precisamente en el futuro, ¿no? Claro, yo en aquella época, y cuando era pequeño, pues tenía esas ideas peregrinas que tiene cualquier niño, ¿no? Pues quería ser abogado. Quería ser periodista, porque a mí la información me gusta. Quería ser historiador. Pero, aquí tengo que hablar de un señor, que es profesor de universidad, en Málaga, don Miguel López Melero. Me dijo, Pablo, mira, vamos a ver. Fue un poco el que me encauzó en ese sentido. Dijo, Pablo, periodismo, abogacía, son carreras muy duras, muy competitivas, tal. Es mejor, fijaros cómo eso ha cambiado, ¿no? Yo me decía, es mejor que elijas el magisterio, porque es una carrera más fácil para ti, más, a ti te gustan los niños, y es verdad, y tiene más salidas a nivel profesional. Claro, eso ya desgraciadamente no ocurre. Claro, pero cuando te lo dijo, sí. Pero cuando me dijo hace 20 años, sí tenía salida al magisterio, con lo cual, fijaros lo importante que es encauzar es fundamental a un niño de 15 años a elegir El futuro, ¿no? Sí, sí, es fundamental. Bueno, queridos amigos, una gran tertulia del empleo, de la empresa, de capacidades especiales, Fundación Adecco, de Job, con Ana Isabel Pérez, desde la Asamblea de Madrid, como diputada del... Bueno, que yo creo muy interesante que la política también se mezcle con todos estos temas, por lo menos de vez en cuando, y tú como profesional también, permíteme que te tutee como profesional del mundo de los recursos humanos, insisto, viene muy bien esa tertulia. Vamos a ir finalizando, como siempre lo hacemos, en el foro de recursos humanos con un toque musical que le vamos a poner. Yo sé que lo que a ti te gusta es pasear por Málaga. Mira qué bonita Málaga, ¿eh? Málaga es muy bonita. Mira qué bonita, ¿eh? Sí, lo es. Y yo te imagino a ti con esos auriculares por allí, paseando por esa playa, por ejemplo, escuchando esta música, por ejemplo, ¿eh? ¿Qué es el ritmo que tiene Pablo Pineda? Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros compartiendo, sensibilizando, escuchando. Es un placer escucharte y aprendemos mucho también aquí en la radio, los hombres y mujeres del mundo de empleo, de los recursos humanos, y de vez en cuando pues te queremos por aquí. Gracias, ¿eh? A vosotros, para mí ha sido un honor estar aquí. Muchas gracias, Pablo. Gracias a Arantxa Jiménez, directora de operaciones de la Fundación Adecco. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a don Francisco. Se lo daré a tu padre. Muchas gracias. Don Ángel Pontones, D-Job, cuántas cosas por hacer todavía, ¿eh? Ya. Bueno, pues ya, poco a poco. Las haremos, ¿no? Sí, habrá que hacerlas, ¿no? Muy bien. Gracias, Mario, ¿eh? Burrul, saludos a todos los hombres y mujeres de General Electric por estar con nosotros hoy. Gracias, buenas noches. Un placer. Yo siempre agradezco también a los invitados, las personas que se vienen, profesionales también, Diego López, que está con nosotros, María Gil, una estupenda mujer del mundo de los recursos humanos, Worldgate, que nos acompaña también. Gracias a todos por estar también escuchando, que muchas veces es lo que tenemos que hacer en el foro de recursos humanos. Y Ana Isabel Pérez, diputada de la Asamblea de Madrid, presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Bueno, te dejo porque tienes mucho trabajo por delante, ¿eh? Muchas gracias. Tienes mucho trabajo estos días. Nada, nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias. Buenas noches. Daniel Mateos en la producción y en la realización técnica. El puente es la semana que viene, ¿no? El puente es la semana que viene. Bueno, pues estaremos el lunes en el foro con sonidos interesantes. Y el día 14, el lunes, a las 8 de la tarde, nos acompañarán aquí en directo hombres y mujeres de Siemens para hablar de toda esa compañía y con muchos invitados más. Que sean felices, nos pueden seguir a través de Capital Radio y también www.fororecursoshumanos.com. Muy buenas noches a todos. Adiós.